Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en el Enredando las Mañanas, aquí este jueves 22 de julio, y nos vamos al bloque de Radio Che Guevara y Anred Rosario. Buenos días, Steffi, ¿estás en línea? Buenas, ¿cómo andan? Hola, Juan Martín. Hola, ¿cómo estás, Steffi? Buen día. Mariano. Hola, hola. Bueno. ¿Cómo andan? Bien, acá una mañana linda, soleada aquí en Casa Grande, en Córdoba. Bueno, y con mucha información aquí para brindarles a nuestros y nuestras oyentes. Bien, genial. Bueno, nosotros estamos acá con mis compañeros de ANRED, con Leticia y Germán en línea. Se estrenó recientemente el audiovisual Ser Memoria, Sueños para Vivir, sobre la recuperación de tierras en Guernica a un año. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Perfecto. Bien. Leticia y Germán, ¿están ahí? Sí, estamos acá. Sí, buen día. Acá estamos. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, compañeros, comenzamos acá esta entrevista, un poco que nos cuenten, digamos, la necesidad. Es un trabajo del colectivo ANRED, ¿no? Y bueno, que nos cuentan la necesidad de contar lo que sucedió en Guernica, qué significó y qué significa Guernica. Bueno, digamos, la necesidad de cubrir y seguir todos los acontecimientos que sucedieron desde el inicio de la toma de tierras en Guernica tiene que ver un poco con la agenda que tiene ANRED y los temas que usualmente solemos cubrir desde hace más de 25 años. Bueno, a raíz de esto, de enterarnos la situación de que había personas que estaban tomando los terrenos, ahí en esa primera instancia, compañeras de ANRED fueron al lugar y ahí está justo Germán, que fue uno de los primeros con otro compañero en llegar a la toma y empezar a empaparse de qué era lo que estaba sucediendo. Sí, ahí... Bien decía Leti, estuvimos desde el inicio, después puntualmente en lo que tiene que ver con el trabajo este que estrenó ayer ANRED, fue como ese punto abrupto que tuvo hablar sobre Guernica, que en un momento del año pasado, durante 3 meses, en muchos hogares de Argentina se hablaba de Guernica, y un día después del desalojo violento del 29 de octubre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ahí largó un relato legitimando lo que sucedió y después ya no se volvió a hablar de esa gente, ¿no? Que tanto se había hiperexpuesto en los medios hegemónicos. La necesidad de ANRED fue, en conjunto con los vecines, contar cómo siguió después de ese día triste, ¿no? Cómo siguió la lucha, porque la lucha no terminó ese día, siguió. De hecho, los compañeros y compañeras que habitaban la toma, que siguieron organizados, están muy cerca de conseguir sus lotes, fruto de la lucha, y bueno, la idea era que lo cuenten ellas y ellos en este laburito que recoge sus historias. Bien, Germán, vos decías, se hablaba de Guernica, pero ¿desde qué lugar se hablaba de Guernica? Desde los medios hegemónicos, y de ahí la necesidad de contar desde otro lado, y de haber estado ahí, haber estado continuamente... incluso acompañando el proceso, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Y sí, bueno, en la primera etapa de la experiencia como medio alternativo y popular, digamos, fue fundamental no solo ANRED, sino un conjunto de medios alternativos que lograron la instalación del tema, que era algo que estaba sucediendo, era un hecho de la realidad. Miles de personas, por distintas razones, que no podían sostener sus alquileres o no tenían dónde vivir, o había gente que estaba en situación de calle, o había gente que estaba sin nada, se volcó a la toma, y ahí, fruto de mucho laburo, registrábamos y logramos instalar hasta que los medios hegemónicos no pudieron, vamos a hablar mal, hacerse más los boludos y mostraron, pero ya lo empezaron a hacer, en la mayoría de los casos, empezando a legitimar un sujeto reprimible, ¿no? Claro. Empezando a hablar de mafias, de barras, de gente que vendía, de gente que no necesitaba, que en realidad aparentemente iban a cagarse de frío a la toma porque había un posible negocio inmobiliario ahí y demás. Entonces, bueno, sí, se hiperexpusieron en los medios hegemónicos desde ese lugar o hiperrevulnerabilizando a la gente cuando alguien se quebraba y lloraba mostrando eso, así siendo dulce de eso, porque eso es lo que vendía aparentemente. Lo que no pudieron controlar es que durante el tiempo que duró la toma de Guernica, la cuestión de la tierra, el derecho, el acceso a una tierra, a una vivienda digna, y esta tensión que se da en cómo se distribuye y en manos de quién está concentrada la tierra, sea un tema del que todos hablemos durante un tiempo al menos. Exacto, claro, vos decías, claro. ¿No? Sí, no, sí, Leti, perdón. Adelante, adelante. No, lo que quería agregar era que como no es casual que medios alternativos, en este caso en red, tengamos en nuestra agenda, digamos, estas tomas de tierra. O sea, tiene que ver también con nuestras discusiones políticas, porque, digamos, o sea, cómo se llega también a cubrir una toma de tierra es porque también tomamos otros ejes que tienen que ver justamente con, bueno, sobre todo en el contexto de la pandemia, qué sucedía con las personas que se habían quedado sin laburo, qué pasaba también con respecto a la precarización laboral. No es la primera vez que en red también cubre una toma de tierras, situaciones represivas, digamos, como que hay un montón de temas que engloban Guernica que justamente son parte de la agenda informativa de ANRED. Entonces también es como que no es que desembarcamos ahí por casualidad, sino también por todos los vínculos que tenemos justamente con organizaciones sociales, políticas también, que de alguna manera estamos como en contacto y tenemos la información de primera mano, y por eso también es que vamos a cubrir para hacer justamente esa contrainformación. Los medios hegemónicos tienen intereses corporativos, muchas son empresas que a veces incluso están vinculadas a negocios inmobiliarios también, o sea, cuando una empieza a hacer no las relaciones, o sea, todas los sectores empresariales no es solamente que tienen intereses en la comunicación, sino también en un montón de otros en un montón de otras rubros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como medios de comunicación alternativos tratamos también de desenmascarar no solo la necesidad concreta de un montón de personas de solucionar su problema habitacional, sino que también eso está vinculado a un montón de otros problemas que tienen que ver con el uso de las tierras, cómo en este caso Guernica deja al descubierto también el avance de los negocios inmobiliarios sobre terrenos ociosos. Bueno, un montón de temas que se van vinculando para que Guernica haya sido de alguna manera un tema atractivo, digamos, atractivo en términos informativos, lo digo, ¿no? Donde justamente se trató de informar todas esas aristas que tenía el conflicto, ¿no? Que bueno, que obviamente en Guernica es como un gran ejemplo, y sobre todo en el contexto de cuarentena, que fue, digamos, también especial para todos, ¿no? El año pasado fue como inédito, y bueno, y Guernica vino a representar también eso, ¿no? Como la explosión de un conflicto donde, digamos, llamó la atención de muchos, por todo esto que me estoy mencionando. Exacto, ¿no? La cuestión de los medios hegemónicos en ese rol que tuvieron también, ¿no? De legitimar la represión, lo que decía Germán, de un sujeto que debía ser reprimido, y esa importancia de los medios alternativos, los cuales formamos alegremente parte, de mostrar lo que estaba sucediendo ahí, en términos estructurales también, ¿no? El abordaje. Y reivindicar también la solidaridad, la organización en torno a lo que sucedía en Guernica, que se fue cubriendo todo el año pasado, durante lo que duró el proceso. Bueno, un poco también el documental también, ¿no? Deja así como un mensaje, porque la toma fue desalojada, pero una experiencia de lucha que no se murió en Guernica, incluso las familias siguen organizadas. Bueno, ¿cuáles son esas cosas que se transmiten a través de los testimonios que aparecen en el documental, en el audiovisual? Bueno, sí, me parece que hoy lo charlaba ahí con compañeros de la revuelta. Todavía no hemos terminado de pensar, me parece, Guernica, todavía está como muy, muy fresco el olor a pólvora en el aire, pero me parece que lo más rico de Guernica fue que rápidamente vecinos, vecinas, en conjunto con organizaciones sociales que tenían experiencia acumulada de lucha en el tema de tierras, fue que rápidamente pasó de la lucha por un pedazo de tierra para vivir y construir una vivienda a la posibilidad de construir un barrio comunitario, un espacio donde la forma de vincularse sea otra, donde nos miremos de frente entre vecinos y vecinas y no dándonos la espalda, tratando de sacar ventaja. Y eso es lo que quizás se percibe en los relatos de la gente, de los compañeros y compañeras que hablan en el docu, y se percibe cuando hablamos con ellos y ellas, y esa angustia, pero angustia con un poquito de sabor a revancha, porque yo creo que se va a volver a poder construir ese tipo de barrio, porque todavía siguen luchando, pero eso es lo que da más bronca, ¿no? Mucha gente que empezó a sentir ese lugar como propio ahí. Y insisto, ¿no? Siempre hablando, estaban viviendo en nylon y chapa y madera, pero de otra forma estaban viviendo. Se preocupaba que el vecino, la vecina pueda comer, y si había poco se compartía, pero existía, había como una resistencia de la comunidad ahí. Ponele, es una impresión personal. Acá Juan Martín les habla, ¿cómo les va? Buen día, compañeros. Quería preguntarles, ahí está, yo mirando el documental, ¿no? Uno, bueno, se hace difícil no emocionarse escuchando a los vecinos, ¿no? Hablando, me quedaban algunas así palabras sueltas que son bastante significativas, pero cuando se les preguntaba a los vecinos esto de qué pensaban de la experiencia o si lo tenían que sintetizar en una palabra, ¿no? La palabra era lucha, ¿no? Guernica es lucha. Salió varias veces en varios vecinos de ahí. Terrible, ¿no? Eso que la gente, ¿no?, se haya sensibilizado, se haya comprendido que el trabajo colectivo, el proceso colectivo de armar un barrio, ¿no?, haya generado esta situación y esto continúe, ¿no?, de que se estén organizando, esto que contabas vos, de que, bueno, vecinos que están cerca de tener su parcela, su pequeña tierrita para poder vivir. Sí, no sé. Perdón. Les voy a describir la situación. Nos estamos pegando, Leti tiene rulos y nos estamos pegando. Qué maldad, qué maldad. Eso no se hace. Estamos con sus auriculares. Está bien, está bien. Entonces se complicó ahí escuchar, pero sí. Tal cual lo que decís. Incluso zarpado, hoy estaba leyendo un papelito que me pasó uno de los chicos que entrevisté ahí en el docu, Tommy, y nunca lo había leído. Y era de otra toma de acá, del conurbano, del barrio La Nueva Unión, que es de Rafael Castillo, de La Matanza. Y en ese papel, los compañeros y compañeras de esa toma decían lo que Guernica significó para ellas y ellos en la construcción, en creer en la posibilidad de la construcción de un barrio propio, de recuperar esa tierra y construir un barrio ahí propio, ¿no? Y ahí tomé dimensión, entre otro montón de señas que nos dio de esto que dejó Guernica, más allá de que no se haya concretado el barrio ahí, ¿no? Claro, claro. Y esto que traes vos. Ahí hay entrevistadas 4 personas, ¿no? Una de esas personas te traía una experiencia militante en una organización territorial previa, pero el resto de los compañeros y compañeras se topó con lo que implica organizarse con vecinos y vecinas en esta experiencia, y no lo soltaron. Y eso me parece fuerte, y me parece que lo tenemos que abrazar, porque quien se convence en la lucha de que la lucha sirve es como imbatible, ¿no?, con el tiempo, ¿no? Nos pueden vencer un montón de veces, pero esta predisposición a caminar hacia nuestros objetivos parece que quedó marcada a fuego ahí, ¿no? Claro, yo sí, además, más allá de que el documental, como bien lo mencionaste vos, o sea, recupera un montón de información desde un lugar que logra, ¿no?, emocionar, porque trasciende solamente esta idea de, bueno, se estaba ahí por cubrir una necesidad. En los relatos de los compas ahí en el audiovisual, se nota que en realidad hay, más allá de la necesidad primaria que es de solucionar el tema habitacional, también hay un montón de otras necesidades que tienen que ver con la supervivencia, y el hecho de que la palabra comunidad haya salido en reiteradas ocasiones en el documental también da cuenta, ¿no?, de cómo tenemos que reconstruir nuestros lazos comunitarios, porque muchas de las cuestiones en las necesidades se solucionan así, ¿no? Estableciendo esos vínculos en comunidad. Me permito decir que en cuanto a una lectura quizás más rápida, mucho tiene que ver eso con el feminismo, ¿no? O sea, yo considero que en Guernica se han cristalizado prácticas en clave feminista que no se han visto quizás, o por lo menos no se han visibilizado como tal, en procesos anteriores, y eso creo que tiene que ver con una continuidad de cómo el movimiento de mujeres y disidencias sexogenéricas que han salido a las calles a defender sus derechos en estos últimos años, creo que en Guernica eso también se cristalizó, y me parece que es importante destacarlo porque tiene que ver justamente con otras formas de construir política que justamente pueden llegar, ¿no?, a solucionar un montón de dificultades que estamos atravesando en esta instancia del capitalismo, ¿no?, donde millones quedamos, o sea, bueno, muchos obviamente quedan en la nada total, ¿no?, como decían algunas compañeras ahí en el documental, esto de, bueno, estoy en la nada, y bueno, en Guernica era como una posibilidad o un sueño de empezar, ¿no? Y me parece como muy importante que el documental logró captar eso, ¿no?, a partir de esto, de testimonios sinceros, y que eso fue posible también porque los compas que hicieron el documental acompañaron todo el proceso. Muchas veces no es posible capturar en una pequeña entrevista esa emocionalidad. Eso que se vio en el documental es el fruto de casi más de un año de trabajo, digamos, ¿no?, de cubrir, no solo por que ir y tomar imágenes y tomar grabar videos, ¿no?, sino de construir también una relación que tiene que ver, a veces que pueden ser de amistad, pero también tiene que ver con esto del estar ahí. Y cuando vos estás ahí y generás, ¿no?, ese tipo de atmósfera, después se pueden como plasmar este tipo de ¿cómo es?, de registros y de entrevistas y de emociones, ¿no?, que justamente logra captar lo que vivieron las personas durante todo el tiempo que duró la toma de tierras. Y bueno, ni que hablar, por supuesto, lo que implicó también ese desalojo. Y esto también, otra cosita, es que muchos políticos tuvieron que visitar, digamos, la toma también. Eso es importante decir, o sea, que evidentemente claro, era un hecho político importante porque tuvieron que ir hasta la ministra del Ministerio de la Mujer, el Cuervo Larroque. Muchos políticos se vieron obligados a tener que ir al territorio también. Entonces eso daba cuenta de la importancia de Guernica también. Otra cosa que les quería preguntar, para los que no, para las que no vieron el documental y los que no vieron el documental, el documental comienza con una voz en off de Norman Brisky, el actor, y termina después también con un texto leído por él. ¿Cómo llega Norman Brisky al documental? ¿Y esos textos son de él o de quién son? Bueno, como hablábamos hace un rato, esta hiperexposición que tuvo la toma ocasionó no solamente cosas malas, sino cosas bellas, como esta que les voy a contar, que muchas expresiones artísticas se vayan a solidarizar y a compartir su arte con la gente que estaba recuperando los territorios. Por un lado, eso tenía como una función, si querés, de visibilización hacia afuera, y por otro lado, y el más importante y el más rico, la posibilidad de que esas personas que han sido abandonadas por el Estado, por gran parte de la sociedad que les da la espalda a reclamos desesperados y necesarios, abrazadas por estos artistas que bueno, fueron a compartir. En ese marco, Norman Brisky escribió un texto y escribió una pequeña obra que solamente la vi en la toma, no sé si después se replicó en algún otro lugar, del que teníamos un registro en video, un día de mucho viento. Si algo caracteriza a las tomas es el viento que te parte la cara, digamos, con lo cual en el micrófono era un ruido horrible. Busqué la forma de llegar a Norman Brisk y pedirle si nos facilitaba el texto y si se copaba en interpretarlo, y no tuvo ningún problema, así que lo hizo específicamente para este pequeño documental, así que eso también fue como un mimo lindo. Y esto de el arte para quién y para qué, ¿no? Y bueno, un tipo que ya está consagrado, que no tendría ninguna necesidad, todavía se tomó la molestia de compartirnos esto, entendiendo para qué era. Nada, no sé si respondí. Sí, no, espectacular. Muy bueno. Bueno, para los que no vieron el documental y los quieren ver, o lo quieren escuchar y ver, ¿dónde lo encuentran? ¿En Facebook? Sé que está, pero ¿dónde? ¿En la página de Unred? ¿En el Facebook de Unred? ¿Anda circulando por las redes? Pero sí, en el canal de YouTube de Unred es el primer lugar donde lo podrían encontrar, y lo buscan como Ser Memoria, Sueños para Vivir, y si no, en las redes sociales de Unred lo van a encontrar. Pero directamente buscándolo en YouTube está. Y una pequeña cosita más, ya que estamos hablando entre compañeros de medios populares y alternativos, para quien lo vea, digamos, y si gusta este trabajo, la necesidad, que hasta sería como una actitud militante de difundir todo este tipo de contenidos, e incluso una nota, no necesariamente un documental, porque cuando estamos ahí en la trinchera, muchas veces un minuto de aire de un medio hegemónico arruina el trabajo que hacemos cientos de compañeros para sacar otras voces a la luz, ¿no? Entonces tener esta convicción de siempre tomando posición, porque eso, digamos, todo el mundo toma posición, la gente que labura en los medios de streaming también, solo que nosotros no lo negamos, la tomamos y le pedimos a todas las personas que accedan a estos contenidos que los difundan con la convicción de que nos podemos equivocar, pero siempre desde la buena fe y creyendo que difundimos una verdad que debe ser difundida. Buenísimo. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si, Steffi, vos querés agregar algo más, o si ustedes, chicos, no, quieren agregar algo más. Agradecer ahí a mis compañeros. Y nada, eso, lo que decía Germán, de invitar a difundirlo por todos lados. Y bueno, un poco lo que decía Leti, rescatarnos también lo que significa la tierra, que no es solamente una condición material, sino que tiene que ver también con los sueños, y eso se plasma en el documental, esos sueños de vivir, de relacionarnos de otra manera, y eso está en los testimonios, el sentido de la pertenencia, de la comunidad, bueno, el testimonio de la mujer que decía de ir a buscar la leña, de no tener que ir a comprarla, sino organizarse para buscar la leña, para calentarse, hacer la comida. Sentirte segura en un barrio, ¿no? Esto, que nosotras como mujeres y disidencias estamos siempre, ¿no?, en peligro en nuestras ciudades, siempre temiendo de que algo te puede llegar a suceder, pensar en un barrio que te contenga, ¿no? Y no sentir miedo de caminar por un barrio de noche, como decían las compañeras, de caminar en una toma donde eran todas casas precarias, y que no tenían miedo de caminar por ahí de noche porque sentían, digamos, ese cuidado. Es parece como un detalle mínimo, pero es un montón, porque eso habla de otro mundo, básicamente, ¿no? En el que no sentamos miedo de estar caminando libres por una calle, digamos. Y a mí eso cuando la escuché a la compañera dije, wow, qué bueno, ¿no? Pensar en poder construir barrios donde las mujeres no sintamos miedo de caminar libres. Muchísimas gracias, compas. Muchísimas gracias por la nota, por la disposición. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, estamos a disposición. Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.